Beloved of us. The Lode of Us es una serie de transmisiones en directo a través de mi Twitch, Antonio Runa, donde junto a un grupo de loders vamos a analizar el episodio de la semana de la serie The Last of Us. Todos los martes, a las 22 horas de la noche, comenzaremos con un directo en el que interactuaremos con los espectadores a través del chat en directo. Esto que vais a escuchar es la última transmisión correspondiente a ese directo, lo hemos convertido en podcast. Disfrútalo. Venga, pues saludos mundo a todo el mundo, a toda la gente que ya está por ahí, que sois unos poquitos y me parece muy bien porque esto empieza siendo poca cosa y luego acaba siendo algo un poquito más grande. Elia y Tote Ojeda, Elia Miriel, Tote Ojeda en la misma cámara. Hola, niños. Hola. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, voy a cambiar a Paco de sitio a ver si me deja. Es que no me mola verlo ahí. Ahora sí. No, es cierto que hemos estado todos así, hemos estado todos los programas así, la verdad. Y le estaba dando toque, ha sido como... Sí, iba... Yo que le tenía aquí abajo para... Para tener que disparar en diagonal. Sí, por eso ahora aparte a Paco me gusta dejarlo para el final. Javi Marcos, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Sí, no, me siento otra vez en mi sitio y ya me parecía un poco raro sin tener el cartelito aquí. Vale, yo soy un poco disléxico, así que está... No. Aquí, no. Muy bien. A ver, aquí está el cartel. Nivelazo. Me gusta con el cartel. La me encanta eso, o sea, me encanta este momento. Justo ahí estaba. Claro. Además es que mola tenerte ahí con el letrero de The Lode of Us. Sí. Por eso, bueno, y Paco Garrido, ¿qué tal? Pues muy bien, está claro que me soy como el postre, se queda para el final lo mejor, lo más dulce. Es que, Paco, te sale tan bien la frase de básicamente coincido con lo que ha dicho y escriba aquí un nombre. Sí, me parece bien. O sea, es mi leitmotiv de toda la vida. De hecho, últimamente lo utilizo menos y me siento raro. O sea, hace tiempo que no coincido con Monfort para decir coincido con Monfort. Ya. Hoy tienes que estar en desacuerdo. Apúntate al siguiente que sale, que van a grabar ahora, que sale Monfort. Y tendrás la oportunidad de decirlo muchas veces. Vale, me parece. Pero el que grabamos el domingo, dices. Este próximo, ¿no? O ya ha pasado. Es este, ¿no? Es este domingo que viene. Ya ha pasado. Sí, de hecho, me encanta esa película y he estado muy tentada de apuntarme. Meta-Twitch total, ¿por qué no hablas pensando que hay gente viéndote? Es verdad, perdón. ¿De qué película? Básicamente coincido con Monfort. No, que el domingo grabamos una película, sale Monfort y bueno, pues yo estoy pidiendo voluntarios, Elia, si te gusta, sal. Ya lo sé, es que me gusta mucho, lo que pasa es que ese día es nuestro aniversario de boda. ¿Ah, sí? No jodas. Así que puedo salir porque mi marido no se acordaba. No hace falta hacer planes. Amazon, espera. Bueno, Paco, pues eso. Voy a empezar ahora contigo. Ya que dices que eres el postre, pues ahora vas a ser entremés. ¿Qué te ha parecido el episodio de las sofás, de los últimos sofás de ayer, del lunes? Episodio. Pues realmente. Nada, iba a decir episodio número 7, lo que dejamos atrás, Left Behind. Cuéntame. Pues la verdad es que ha sido un episodio que me ha gustado bastante. Es verdad que separa la trama, o sea, que no sabemos lo que va pasando, aunque a mí me ha sorprendido. Yo pensaba que directamente no iba a salir nada de Joel y que sea un flashback dentro del propio capítulo me ha gustado, pero me gustan estos capítulos que te ayudan un poco a profundizar en los personajes. Además, creo que consigues empatizar mucho más con Ellie y le dan un poquito más de trasfondo, precisamente si estás haciendo una serie, si estás desarrollando una serie es porque quieres que los personajes vayan creciendo, porque si no podrías resumirlo todo en una película sin desarrollo de personajes y simplemente con zombies. Aquí consigues que el personaje vaya creciendo, conozcas un poquito más de su pasado. Es verdad que no ocurre mucho, pero te ayuda un poco a que comprendas mejor al personaje y veas todo lo que ha pasado, y eso que solo hemos visto un momento muy concreto de su vida, pero si ya ese momento que era clave para ella ha salido tan mal, pues imagínate todo lo demás. Una cosita, antes de seguir, de los que hemos jugado el videojuego, ¿quién jugó al DLC? Porque yo jugué al juego, he jugado a la segunda parte, pero este DLC no lo probé, con lo cual no tengo, o sea, creo que vi los vídeos, pero no tengo ni idea de yo si lo jugué. Yo no lo jugué. Es verdad que dejé pasar un tiempo, me jugué el primero y poco antes de que fuera a salir el segundo, como para en plan un poquito ponerme en situación, me jugué el DLC porque lo daban en el Plus o no me acuerdo qué cómo fue, y dije, ah, pues mira, aprovecho y lo juego. Yo digo, yo no juego al juego, pero me vi en YouTube el 1 y el 2, pero este no me lo había visto. De hecho, creo que cuando se me ocurrió verlo, no sabía que había un DLC, y descubrí que había un DLC más adelante y dije, bueno, ya no, ya se acabó la primera de la pandemia, ya se puede salir de casa, no voy a estar viendo vídeos de un DLC de un juego al que nunca he jugado. Así que para mí ha sido todo nuevo. O sea, sabía un poco del pasado de Riley y de él y tal, pero todo esto del centro comercial y del carrusel y tal, para mí todo esto era nuevo y por eso igual me ha gustado tanto. Bueno, ¿y qué te ha parecido, Javi? Así a grandes rasgos. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido, no sé si tan bueno como el 3, pero me ha parecido un capítulo muy bueno, muy sólido. Además, me gusta mucho cuando apareció este capítulo, que es un capítulo en el cual narrativamente puedes prescindir de Joel, tienes una excusa para que Joel no salga en todo el capítulo, porque estuvieran los dos paseando por el campo, esas montañas de Montana, donde sea, y de repente dice Lee, te voy a contar mi vida. Pues me parecería un poco sin sentido. Creo que aquí sale a cuenta o tiene sentido que Eli veamos un flashback sobre cómo ha llegado hasta ahí o cuál es su pasado. Y además me parece que viene muy bien como el aperitivo antes del final. Porque tú lo has dicho, Antonio, antes of the record, el capítulo 8 tiene una pintaza y el capítulo 9 va a tener otra pintaza. Entonces creo que es el último momento antes de la acción final de temporada, que vamos, que creo que va a ser muy, muy top. Bueno, luego hablaremos sobre eso. Elia, A mí el capítulo me ha gustado mucho, me ha mantenido, o sea, para variar, me ha mantenido en tensión todo el rato, aunque sabía lo que iba a pasar, porque es verdad que esto sí que me lo sabía, lo que no sabía era cuándo, pero yo me estaban poniendo bastante nerviosa, yo veía mucha luz, mucho ruido, estas estaban ahí que les daba todo igual. Y yo estaba en plan, a ver, de verdad no hay, o sea, no. A no ser que este centro comercial lo hayan peinado 50 tíos y hayan mirado en todos los recovecos, yo esto de estar así en plan como que no pasa nada, me ponía súper nerviosa. Pero bueno, supongo que también está bien, ¿no? Estar ahí en tensión. y la historia está muy bien contada y es una historia romántica bonita, sin ser cargante, sin ser pastelosa, sin ser... Es verdad que las comparaciones son odiosas, y este es el segundo flashback, sí, bueno, flashback con una relación romántica que veo, y para mí la otra le da sopas con ondas a esta, pero es que tampoco se puede comparar porque la otra era maravillosa y esta pues está muy bien. Y nada, pues ya está. ¿Y señor Tote? Pues yo básicamente estoy de acuerdo. No, mira, yo como jugué al juego, he de decir que está muy bien trasladado, como el resto de capítulos. Tiene escenas que son clavadas, otras que las cambian un poquito, pero pues porque es un medio distinto. Y me ha gustado mucho el capítulo. Es verdad que no está a la altura del de Billy Frank, como ha dicho Elia, pero está bastante bien. Aún así, me ha dejado un poco frío al final. En el juego, es verdad que igual era un poco exagerado, te perseguían 300.000 zombies... todo es como más, pues al final tienes que tener una parte jugable que te enganche, pero aquí pasa todo al final como un poco descafeinado. Eso es lo único que malo que tengo que decir. El resto me ha gustado bastante y ya te digo, es muy, muy parecido al DLC, que comparado con el juego, pues es un paseo. Son creo que 4 horas de juego o incluso menos. Y bueno, te cuento una historieta que está bien, está entretenida, pero no es como, yo que sé, hay otros juegos que han tenido DLCs que son como un juego aparte. Por ejemplo, el Uncharted de no me acuerdo cómo se llamaba. El de las dos chicas. El de las dos chicas, que es casi un juego prácticamente. Pues bueno, pues no es eso. Y luego hay juegos que casi son un DLC, como el de Spider-Man de Miles Morales, de Sony. Que fue un DLC, es justo como el de Uncharted. Al final, ahora va a salir el Spider-Man 2. O sea, ese no cuenta como segunda parte, es un DLC venido a más. Joder, pero valía lo que un juego, ¿eh? Lo vendieron como juego. Mal. Creo. Mal. Era carísimo. Sí. Lo digo yo. Ya está, porque me acuerdo perfectamente. Lo tengo clavado ahí. Pero a ti te gustó, ¿no? El sí, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Pero el primero también me gustó más. De todas formas, según me has contado también antes, o sea, al final en el juego, o sea, quiero decir, en el capítulo te lo cuentan todo muy rápido porque no es un juego y te tienen que condensar la historia, ¿no? Es como juntar todas las cinemáticas, sí. Y en el juego para llegar a los sitios te cuesta un rato, o sea, tienes que, porque claro, si no, no harías nada. Pero sí, hay zonas jugables, pues eso, que no es en plan estás en el tío vivo y ahora de repente vas a las máquinas tragaperras, sino que bueno, pues por aquí pasas, tienes que ir por allí. En fin, que había un poquito más de... Pues claro, si no, al final, pues es lo mismo que hemos hecho hoy. Ya, sí, como una peli. Aquí dice sí, TV Larker, dice, la serie no está mal, pero tiene menos ritmo que Runa bailando reggaetón. Yo bailo... ¿Y tú qué sabes cómo baila Runa reggaetón? Voy a hacer una demostración. Así bailo yo reggaetón. Antonio, ¿sabes perrear? Hazlo para tu gente. Sí, anda, sé perrear, sí. Sí, sí. Dos copas. De todas formas. Me da vergüenza, pero lo hace muy bien. Bueno. Yo he visto cosas. Yo no tengo vergüenza de nada. Hay cosas que no quiero hacer y ya está. Es así de simple. Vamos a ver. A mí el capítulo me ha gustado bastante dentro de que. Ha sido cuando ya me he dado cuenta. Cuando una serie te gusta mucho es cuando, incluso llegando a un episodio, bueno, que podrías denominar flojo y. Donde no pasa nada y es lento. Aún así estás como en familia, estás con los personajes, quieres seguir sabiendo acerca de ellos y demás. Es como cuando te ves sitcoms y demás, que a lo mejor pues hay un episodio que no te ríes tanto o no tiene tantos gags como... Pero joder, estás ahí con ellos y como que estás en familia, estás con tus amigos, ¿no? De la sitcom, pues sin ser una sitcom. Pero me pasa ya con esta serie y fíjate que no me apetecía a mí este episodio. Digo, joder, un episodio sin Joel, ahora no me jodas. No le he echado de menos. Y eso es porque Bella Ramsey, que teníamos... Éramos escépticos y al principio lo dijimos. En nuestra primera transmisión dijimos... Es que cuesta hacerse a la idea. Pero yo creo que se ha hecho con el papel. Y me da la sensación de que esta serie se ha debido filmar progresivamente, o sea, cronológicamente, ¿vale? Que cada filmación correspondía al capítulo en su orden concreto. Porque la veo que se... Más en él que nunca. O sea, se ha hecho con pero el papel. Antonio, eso es muy raro, ¿eh? Tú que conoces muy bien el mundo de la producción de cine y de las series, prácticamente nada se graba en orden, ¿eh? Al menos yo el mundo de las series conozco mucho más que el cine. Es totalmente discontinuo. Es extraño, por eso me da las... A lo mejor es una impresión mía, a lo mejor es mi propia mente digiriendo a la actriz, no lo sé. Pero yo la veo que se va haciendo con el personaje cada vez más y que se apodera de él, ¿no? O sea, al fin de cuentas, no sé, yo creo que en cada episodio o me gusta más a mí o creo que realmente lo hace mejor. Por eso digo que quizá se haya optado por otro método de filmación. No lo sé, no estoy seguro. Me resultaría extraño. Pero quién sabe, no lo sé. No es normal que... Joder, o sea, que me pase esto con una actriz o con un actor al que de principio no me va y que... Yo tengo que no decir que a mí, habéis dicho antes el Itote que no es tan bueno como el capítulo 3, claro, que en el capítulo 3 tenías a Nico Ferman y no me acuerdo el otro actor, que son actores como la copa de un pino, y aquí está Bella Ramsey y ¿cómo se llama? No me acuerdo, tengo que apuntar, ¿cómo se llama la actriz que hace de...? Se llama Storm Reed, que evidentemente no tiene el nivel de actuación que tenían los actores de Frank, pero lo que sí creo es que me gusta mucho esta Ellie, pero no la veo, veo que es un personaje un poco diferente al del videojuego. No quiero decir que sea ni mejor ni peor, sino un poco diferente. Me gusta un montón Bella Ramsey, pero para mí aquí tiene una forma de ser que no es exactamente igual que la del videojuego, lo cual no es malo, y en toda la serie, o sea, desde el principio la has visto siendo diferente totalmente. A la vez un poco incluso morbosa con los zombies, con el cadáver acercándose así. Sí. ¡Ay, qué asco! Pero sí, estás así, sí, así, de un cadáver, sí, que lleno de vómito y de... Sí. Y luego beben de su whisky, que me debo también un asco. Sí. Joder, sí. Coge vasos o algo. Sí. Yo nunca he tenido un problema con Bella Ramsey en el sentido de que, o sea, yo sabía que era buena actriz, o me daba la sensación de que era buena actriz, no dudaba que lo fuera a hacer bien. Otra cosa es que sea la Ellie del videojuego. A lo mejor lo que pasa también es que poco a poco se va creando la suya propia, que es distinta, pero ya la aceptas. O sea, igual que aceptas otros cambios, pues aceptas esa Ellie en la serie y ya a medida que va avanzando, pues la vas construyendo con ella. Entonces, puede ser, ¿eh? ¿No? O puede ser que o sea, o Antonio, puede ser que a ti te parezca Ellie y perfecto, ¿sabes? A mí, realmente, cuando todavía veo algunas cinemáticas del juego que van saliendo por todas partes, se oye un ruido muy raro, ¿no? ¿O soy yo? Lo que no sé es de dónde sale. A ver, espérate. Soy algo, pero no sé. Nosotros no somos, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Yo no. Es Paco. Paco, ¿eres tú? Es Paco. Acaba de silenciar y se ha quitado. No sé. Algo estás haciendo mal. Pues no sé, no sé qué es. No estoy haciendo ahora ya, nada. Ahora ya no se oye. A ver, espérate, ¿o sí? No, me no se oyen otros ruidos molestos, pero ya. ¿Qué estaba diciendo? Paco, a ver, habla. No, las cinemáticas, que cuando hablas de las cinemáticas... Ah, sí, que todavía claro, al final entras en YouTube... Y como el algoritmo te conoce, pues a mí no hacen más que salirme de cinemáticas y análisis de los capítulos y cosas así. Y veo cinemáticas de Ellie y sigue pareciéndome otra cosa. O sea, me parece como... Pero aún así, a mí ahora mismo, Bella Ramsey, o sea, esta Ellie que Bella Ramsey está haciendo en la serie de Last of Us, me gusta y me vale. Y me parece bien. No, ya no espero que se parezca a la otra porque, bueno, también... Entiendo que cada uno, cada actor hace el personaje suyo de una manera y que no tiene que ser tampoco clónico, porque entonces no. O sea, al final no estás actuando, estás copiando exactamente lo que ha hecho un videojuego. Entonces, sí, bueno, a mí me está pasando que, aun sabiendo la historia más o menos lo que va a pasar y eso, en mi cabeza son como productos distintos. Aunque, o sea, esta Bella es diferente a la del juego porque es otra. Eli. Paco, si te he silenciado yo. Si te he muteado yo, es porque se sigue oyendo el ruido ese, ¿eh? Pobre hombre. Apaga la música de... Es que le he muteado, pero se ha desmuteado él solo. A ver, desmutea. Se ha revelado. Es raro, ¿eh? Te parece que tiene... ¿No será Harry Potter ese de peluche que tiene detrás? Que está ahí lanzándote magia. Está ahí con la magia y... Pues no sé, estoy como siempre, no debería... No, de hecho estás como hace un rato, ¿no? O sea, has empezado este directo igual que ahora. Ahora no se oye. Ahora no se oye. No sé. Es muy raro todo. Sí, yo, bueno. Paco. Serán los vecinos. Es cosa de... No, nada, eso, que para mí, en mi cabeza ahora, son dos productos distintos. Entonces, ya no me molesta tanto que cambien alguna cosa. O sea, ya como que ya he entrado. Estaba muy bien. O sea, y aún así, hay cosas que son clavadas al juego. Yo digo, joder, esto tal. Cuando se apaga la linterna, digo, hostia, tío, me acuerdo de esto. Cuando estás ahí a oscuras, no sé qué, y se te apaga la linterna, tienes que agitar el mando para que se encina y tú, cago en la leche. Y ese tipo de cosas. Y yo, y, claro, me llevan al juego en ese momento. Pero aún así, no. O sea, yo estoy viendo como si estuviera viendo otra cosa distinta. Y me parece que está muy bien. A mí, al final, como yo no sé nada del juego y realmente no he visto prácticamente vídeos ni de cinemáticas ni nada, porque no me ha interesado hasta ahora. Me parece que es un personaje bien construido y sobre todo muy bien interpretado, y en este capítulo sobre todo, o sea, las miradas que le echa a su amiga, no voy a recordar el nombre, no sé cómo se llama, en todo momento ya te están diciendo que siente algo por ella y que es algo distinto a lo que podrías pensar que es solo amistad, y creo que lo hace muy bien. Creo que es donde mejor está interpretativamente desde que ha empezado la serie, y eso me ha gustado muchísimo. Por eso lo que decíais antes de que se puede haber grabado cronológicamente tendría sentido, porque creo que está más dentro del personaje que nunca, o quizá al principio todavía es un poco lo que decíais, no nos habíamos hecho al mismo y no le veíamos tanta química en general, o precisamente lo estaba buscando a propósito, que también es una opción, que quisiese ser un poquito más desagradable para que la evolución del personaje nos afectase a todos por igual, pero que justo en este capítulo que está centrado en ella en concreto, sea cuando mejor está, me parece brutal. Además es que me ha gustado mucho toda su interpretación en general, de tanto con su amiga como cuando está en el colegio peleándose. O sea, al final hemos visto muchos matices en una hora y que entiendes cómo se va a conformar el personaje, porque creo que ya desde este momento era así, a pesar de que todavía no estaba infectada ni nada. Si queréis, voy a hacer un pequeño resumen, porque al principio lo que vemos, pues eso, es que él intenta curar a Joel y Joel se la quita de en medio diciendo: estoy acabado, vete de aquí, vuelve con Tommy, como diciendo: sálvate porque yo estoy caput. Y ella da la sensación de que le va a hacer caso, ¿no? Entonces empieza el flashback donde vemos que ya ahí en el colegio, pues no hay un protagonista al que no le hagan bullying. ¿No empieza ya a ser un poco, es que siempre lo mismo, es que le hacen bullying a todos los protas? No hay ningún prota que se aproveche de nadie, copón. Es que, bueno, no sé, es que es la misma historia una y otra y otra. Uf, bueno, pues nada, le hace una tía, coge y como que le quita el Wallman como diciendo: ¿qué, tu amiguita la bigarda ya no está, eh? ¿Qué pasa? Y llega la otra y se queda ahí como diciendo: ¿le doy? ¿No le doy? Le suelta un forcial que le quita la cabeza. Y luego va a hablar con su rector, mentor, yo no sé qué es esto exactamente, pero parece un oficial que se encarga precisamente de eso, de ser rector juvenil de Fedra, que le va a decir: oye, que tú tienes talento, que yo te veo inteligente, tú puedes ser líder, tú puedes tener un mando, puedes ser importante, puedes al final incluso mandar sobre las Elizabeth estas que te putean más adelante, o te puedes convertir en guardia, ser soldado raso, y bueno, pues ya sabes lo que te espera, una vida de caca, tú verás, tú decides. Y como que le da un voto de confianza, con lo cual a mí esto me gusta, porque humaniza un poquito también a Fedra, que en Fedra hay de todo, tiene que haber de todo por fuerza, no todo van a ser fascistas y demás como bueno, digo. Mira, Antonio, que yo sé que eso te va a gustar a ti, yo tengo un timeline de Twitter muy plural, ¿no? Pues he leído a gente diciendo que la serie es fascista porque está blanqueando a Fedra. Te aseguro que yo lo he leído en Twitter. Te lo prometo que lo he leído. Claro, sí que... Están defendiendo que el fascismo es la única forma de luchar en un apocalipsis zombie y eso luego tiene consecuencias en el mundo real. Te aseguro que yo lo leí el lunes en Twitter. Bueno, para empezar, ni los luciérnagas son tan buenos... Ni Fedra creo que sea tan sumamente mala, que a fin de cuentas... Adelante, Tote. Sí, no, que de hecho este es el capítulo en el que mejor se ve que ninguno de los dos ni es blanco ni es negro. O sea, porque los luciérnagas así muy guays, muy tal, y viene una chica de 17 años y lo primero que hacen es darle una pistola. Y ala, vete al centro comercial y quédate ahí sola. Y a lanzar bombas, lo que se hace en el capítulo. Bueno, pero que realmente además le dice el oficial este: sin nosotros no habría orden y todo sería un caos. Y dices: bueno, pues he visto Kansas y pues, bueno, pues... Pero luego es verdad que Fedra cuelga gente, que Fedra... te raciona las cosas, que Fedra... O sea, quiero decir, yo creo que lo enseñan todo, ¿eh? ¿No? Sí, es que... y de hecho, en todos los capítulos, Fedra es un poco como el enemigo. A que aquí te hacen ver, porque claro, como dice Antonio, en todos sitios hay gente mejor y gente peor. Y nada, y aquí te viene un tío que te pone una dictadura y te dice que tienes que hacer esto, si no, te cuelga del pescuezo, pues bueno, habrá uno que a lo mejor no quiera hacerlo, pero que lo haga igualmente. Entonces, no creo que estén blanqueando ninguna, o sea, simplemente, sí, pues... Sí. Es como, que eso es pensaba las personas sensatas, pero hay gente que no es sensata por ahí. Solo quería dejar eso. Es que al final todo esto da la sensación de que parece que solo analizas el capítulo este en concreto olvidándote de todo el conjunto. Claro, si solo ves esto dices, claro, están blanqueando Fedra, pero en el primer capítulo hemos visto colgando gente solo porque sí y matando niños. Eso, matar niños está mal, chicos. Sí. También es verdad que tienes que ver un poco el punto de vista de Ellie, que sale de allí pensando que los luciérnagas son unos terroristas, que no sé qué, y que bueno, que Fedra al final es lo único más o menos decente para que haya orden. Que luego hay otras cosas. No, no. Eli piensa que Fedra son los buenos. Vale. O los buenos, aunque no le gusten, pero piensa que es un poco lo que hay. Y que los otros son terroristas. Y la otra tiene otro punto de vista, le dice, no lo sabes todo, no tan... Entonces, simplemente estás viendo el punto de vista de ella. No es, no, es que ahora estos son buenos. No, no, es que ella no sabe toda la verdad. Y es lo que te dejan ver en el episodio. Y te dan los dos puntos de vista. La otra ha ido, la han tratado mejor, la han hecho sentir uno más, que es importante. De todos modos, vamos a ver, esto es un poco... Si es que es así. Quiero decir, en el momento en el que se va todo al carajo, es imposible mantener una sociedad tal y como la llevamos ahora mismo. Que los órdenes marciales se impongan es lo más normal del mundo. Y que los militares o quien sea se apoderen un poquito del gobierno, quizás sea... No es que diga que esté bien, ojo. Es lo que va a pasar. Es lo que suele pasar, lo que tiende a pasar. Y ya lo vimos que en cuanto la infección se extendió rápidamente, los militares por ahí ya diciendo, uy, entonces, si llega un momento en el que verdaderamente todavía no se ha podido volver a institucionalizar un sistema social como el que había antes, ¿de acuerdo? Porque es que el mundo no está como estaba antes, quiero decir, es que de lo que queda de civilización son restos. Entonces, que todavía sigamos... Porque claro, tú si eres un ciudadano y te has visto arrastrado a todo este vendaval, no se te ocurre irte con los luciérnagas, te quedas con Fedra y ya automáticamente ellos te confinan en tu ubicación que te va a tocar a partir de entonces. Entonces, estos son los restos de eso y luego a partir de ahí quizás se pueda empezar a construir de alguna otra manera. ¿Los luciérnagas qué son? Pues los típicos rebeldes. Son la rebelión del principio. No lo estamos viendo en Andor. No se pueden andar con hostias tampoco. Y al final los métodos son los mismos. Y bueno, bueno, bueno, ¿hay alguien? Bueno. Son los dos indios que estaban en su cabaña, su puta bola, no haciendo daño a nadie. Y encima venían con una pistola y te ponían una sopa. Porque es que hacía frío. Ahí está la diferencia. Correcto. Total. Oye, hay una cosa muy chula que es del videojuego, que es que al principio de esa escena, de las dos, ella se acerca como si fuera una infectada a pegarle un susto. En el juego. Lo cual es igual que en el juego y es igual que lo que pasa al final del capítulo. Que no se ve, que luego hablaremos que no se ve lo que le pasa, pero sabemos que se infecta igual Riri. Y de esos, a mí esos bookends, como que algo empieza igual que como termina, siempre me mola mucho. En el juego tiene un sentido del humor más de lo de Faz. O sea, va directamente y le muerde el cuello. Y en plan, hostia. Joder. Oye, y la oye, se levanta, joder. Oye, el primer chupetón, oye, pues oye, empieza bien la cita, entonces. Bueno, después de eso, sí es verdad que, hombre, la presentación, lo acabáis de comentar, la presentación del personaje a mí me parece chulo, ¿no? O sea, ha habido por ahí, he leído algo por ahí que no se parece mucho al personaje original. Que es demasiado grande, que es demasiado... Oye, ¿es la hermana de Zendaya? Que he leído por ahí que alguien ha dicho. ¿Es la hermana de Zendaya esa tía? No. Desde luego, el apellido no tiene que ver, vamos. O sea, no... ¿Y cómo se llama Zendaya? Bueno, igual se llama Zendaya, de verdad. Que Zendaya no es el apellido ni el nombre. Zendaya Watson. No, Zendaya se apellida Coleman. Se llama Zendaya de nombre y Coleman de apellido. Y esta es Storm Reed. O sea, no. Ah, vale. Pues entonces no. Bueno, vale, pero vale. Que luego los nombres hay en Hollywood, ya ves tú. Ah, ya vale, vale. No, me acaban de aclarar por aquí. No, la hermana del personaje de Zendaya en Euphoria. Vale, es que si contextualizáis las cosas, luego no liamos aquí entre todos. Vale. Es verdad, y fíjate, así decía que me sonaba la cara, tío. De Euphoria, claro. Euphoria. Yo veo Euphoria, claro que sí. Hay una cosa que es que HBO, a cualquiera de nosotros nos contrata HBO, vamos a estar de por vida en series HBO, porque muchísimos personajes en HBO van de Succession a The Last of Us, de Juego de Tronos a The Last of Us, luego en Succession. O sea, si una vez que te ha fichado HBO, ya te va a repartir en sus múltiples series. O sea, que eso es muy. Es bastante como una habitual. ETT, es como una ETT, te va mandando a proyectos a medida que tiene necesidades. Sí. Pero eso me parece bien, ¿eh? Sí. A ver si funciona. Ya sabes lo que tienes que hacer, Paco. No, pero o sea, estos tíos son muy buenos. Bueno, en general son muy buenos haciendo series, pero son buenos también haciendo casting. O sea, que esta tía, vamos, a mí me encaja el personaje. No he visto Euphoria, pero vamos, se parece a Zendaya físicamente. Pedro Pascal para hacer de Godric Gryffindor, ya está. Para nuestra sitcom, Paco. Para nuestra sitcom. A ver, Paco, tú eres el experto. ¿Godric Gryffindor no es rubio? Pelirrojo. Pelirrojo, pues Paco, pues digo, pues Pedro, un poco pelirrojo. Se le tiñe un poco. Se puede teñir, ya está. Pedro Pascal puede ser. Televisión. Pedro Pascal puede ser pelirrojo si quiere. Puede ser no, lo que sea. Sí. Vamos a intentar, que salga aquí en Twitch, desde su casa, en el último capítulo, ¿vale? Oye, yo con esto que dice Borja, con todo el respeto, pero no estoy nada de acuerdo, al revés. Vamos a leer el comentario en voz alta porque esto luego va a podcast, ¿no? Sí, claro. Lee a Antonio si quieres. Sí, bueno, de todas formas siempre lo digo, toda la gente que lo escucha en formato podcast probablemente lo escuche un poco mejor porque el sonido mejora bastante porque lo estoy grabando por otra línea, pero se pierden muchos detallitos en vivo que son graciosos. Y muchos comentarios que aparecen en pantalla que no nos da por leer en voz alta. Pero Borgman88 dice: el problema que tengo con Bella Ramsey es que no le veo haciendo la Ellie dura del segundo juego, que es una máquina de matar. Yo al revés, para mí el problema es que es demasiado dura. O sea, o parecía demasiado dura. Aquí, por ejemplo, ha sido hasta dulce, inocente. Hombre, no mona, porque Bella Ramsey no es mona, pero entrañable. Para mí, Bella Ramsey nació para ser la Ellie chunga, precisamente. La Ellie enfadada, no la Ellie buenecilla. Bueno, es verdad que también tampoco me veía a la Ellie del juego del primero como una máquina de matar. O sea, parecía incluso eso, más dulce que esta, más tal, más delgadita, más no sé. Y luego, ojo ahí. Pero es verdad que yo tampoco la veo a esta, pero bueno, no sé, de aquí a un par de años veremos. Uh-huh. Ostras, pues yo pensé, joder, me sorprende porque yo sí que la veo muy chunga. Antonio, tú que has jugado al juego. Sí, yo no, pero es que yo entre la Ellie del primer juego y del segundo la veo más crecida, veo los años que han pasado, ¿no? Y es que yo a esta chica no creo que vaya a dar ese cambio, francamente. No lo sé, es que no lo sé. O sea, físicamente no, pero sí la veo con cara de mala o con cara de chunga. Pero a mí me da la sensación de que sí que es bastante más badass que el aspecto que yo he visto de los juegos. O sea, yo me creo que por lo poco que sé de lo que puede pasar con este personaje, que directamente sea esta. No hace falta que crezca mucho más ni nada. O sea, podrían ser consecuentes con eso. Dice Raquel Wunsch, dice: lo cierto es que Bella es muy pequeña y ya no va a crecer más. Claro, es demasiado bajita. Y claro, así pasa que todas las demás chicas pues parecen más mujeronas y demás. Claro. Sí, porque Bella, o sea, porque Ellie en el juego que tiene como 14. No, en ese momento no sé lo que tiene. Sé que tiene 2 menos que Riley. ¿Y Riley va a cumplir 17? Pues 15, pues 15. Entonces. Y Bella Ramsey que tiene 20 o algo así ahora. Sí, es jovenzuela. Lo mismo que aquí, ahora que aquí está. Aunque es el experto, no creo que aquí les pase lo que pasó con Ginny. Bueno, a ver si esto es cierto en Ginny en Harry Potter. Que cogieron a la actriz pensando que acabé de una forma y acabó de otra. ¿A qué te refieres? Pues que igual. No, mejor no. Espérate, no digas vale, nada. Vale. Es que luego todo esto da problemas. Lo hemos entendido. Vale. Ya, pero entonces, aquí como no van a pasar 8 años entre el principio y el final de la saga, pues ya tienen claro que Bella Ramsey es como es y no va a cambiar. Lo de actriz de Ginny es cierto, Paco, ¿no? ¿O esto es un rumor solamente? A ver, yo creo que sí, pero no es algo confirmado 100%. Nadie le ha dicho eso, ¿no? En voz alta. Es que en cada película que estrenaban era... No se va acercando a lo que... A lo previsto, ¿eh? Porque claro, tendría que ser algo tipo Mary Jane Watson, la de los cómics y tal, y no. Pero sobre todo, yo el gran problema que siempre tuve con ese personaje es que a medida que iba creciendo iba perdiendo carisma, que es difícil perder carisma. Es duro, es duro. Sí, salvo que seas Andrés Iniesta o algo así. No, pero es verdad, es tremendo, ¿eh? O sea, lo de Ginny en el libro, Ginny en las pelis, hace así. O sea, sí, es una tía que se va... Dices, madre mía, y yo creo que fue cabezonería, en plan, ya es esta y no la vamos a cambiar, pero... No, pero es que mira, sobre esto, estaba mirando en Wikipedia. Ha vendido, o sea, no para ver las tramas de series ni de películas, sino información. The Last of Us ha vendido la saga 37 millones de copias. Eso son un montón de copias. Y aquí, tú has comprado ¿cuántos? Dos juegos y una expansión. Dos y medio. Bueno, la expansión no la compagué, pero... Sí, bueno, sí, pero o sea... Cuenta con mi... Aquí hay cuatro, copias. Con la suscripción. Aquí hay cuatro copias. O sea, que hay dinero que invertir en este juego. Cuando HB hizo esta serie dijo, ostras, que tenemos un potencial que lo va a ver muchísima peña. Hay que hacer un casting súper ultra mega cuidado porque nos jugamos mucho. Entonces me refiero que el Belano se tuvo que pasar, lo que dijo en el primer podcast, tropecientos castings para llegar a este papel. Asumo que esta gente ya le vería el potencial para la segunda parte. Si no, no lo hubieran cogido, creo. ¿Pero cuántos millones de copias vendió El Señor de los Anillos? Y ese marido. Te doy yo. ¿Y quién hizo ese casting? ¡Una persona! El mismo que eligió a Ginny, ¿vale? O sea, quiero decir que sí, que está muy bien lo que dices. Pero que es mérito de ellos. O sea, que es que otros no lo hacen. Sí, sí. Otros dicen, que yo prefiero a mi cuñado. Pues bueno, vale. Bueno, vamos a seguir avanzando. Venga, es verdad que después de que se reencuentren y se suban por ahí a la azotea, se la va a llevar a la misión que tienen esa noche. A mí me encanta porque se la lleva al centro comercial y en cuanto se empiezan a encender luces y ella empieza a ver cosas que no ha visto en su vida, como que se maravilla, ¿no? O sea, el simple hecho de ver una ropa, o sea, una tienda de lencería y tal, y tratar de verse en la situación y tal. O sea, la extrañeza de ella ante eso, ¿no? Que ni se lo ha planteado hasta ese momento. Cosas como, yo qué sé, el simple hecho de ver un tío vivo, tío, un carrusel, que a las jovencitas de 18 años de ahora les da igual esas cosas. Pero como ella no ha visto nada, es como, no sé, es curioso, ¿no? Es un nuevo mundo, ¿no? Que se abre ante ella. Y es que realmente ahora mismo vivimos en la cultura, en Occidente por lo menos, en la cultura del centro comercial. Es que, quiero decir... Yo no soy de los que pasan el fin de semana entero en el centro comercial, pero hay gente que se va a las 10 con toda la familia al centro comercial, como hay de todo, y vuelven a las 10 de la noche, están 12 horas en el centro comercial. Yo no soy, no entiendo eso, pero hay mucha peña en ese plan, es que lo tiene todo. Bueno, aquí y aquí no tanto, o sea, pero en Estados Unidos, que a veces lo único que hay es un centro comercial gigantérrimo, es que no se puede hacer otra cosa, porque aquí todavía tenemos... pues tenemos una cultura de tapas, sí, y terrazas. De callejear. De callejeo. Aún así, hay mucha gente que se va al centro comercial porque es cómodo. Pero no es como Estados Unidos. Te digo yo que porque hay aire acondicionado en verano en Sevilla. Bueno, eso también. En Sevilla, por ejemplo, es verdad, en Andalucía, sí, en verano se petan los centros comerciales por el aire acondicionado. De todas formas, un detalle. Y esto yo creo que me lo puede confirmar Paco. Aunque sea un centro comercial y todos los locales estén en el mismo sitio, yo creo que cada local se enciende con su propio interruptor. Con lo cual... para que ese efecto wow ocurra, Riley se ha recorrido todas las tiendas encendiendo cada puñetero interruptor para que cuando le diese al general se encendiese, bueno, todo a la vez. Igual cuando pasó la pandemia, lo dejaron todo encendido, claro. Salieron todos corriendo allí. De hecho, hay un cartelito por ahí que pone vuelvo en 5 minutos. Ah, sí. Sí, eso es lo que tiene que haber pasado, que lo dejaran todo encendido porque, como bien dices, cada uno tiene su propia fuente de alimentación. Pues eso, digo, y cuando hace así, lo enciende todo, digo, ostras, alguien se ha dado un paseo aquí para que esto quede muy bonito, ¿eh? Que, por cierto, o sea, es muy gracioso porque, claro, yo todos los días llego a mi centro comercial a las 6 de la mañana y da mucho miedo con todas las luces apagadas. Ojo. O sea, ahora de repente, más, ¿no? De repente dices, es que me puede salir, ya no te digo un zombie, una persona, y te cagas de miedo. O sea, de repente que rezas porque sea el guardia de seguridad. Pero imaginaos, hubo un momento, esto yo no lo viví, pero me lo han contado mis compañeros, que una vez se tuvieron que quedar para hacer un inventario por la noche hasta las 2 de la mañana y se encontraron al del gimnasio de al lado, que también salía a las 2 de la mañana, y no sé, murieron los dos de un infarto de puñetero milagro, porque imagínate, claro, a las 2 de la mañana en un centro comercial no te esperas absolutamente nada. Yo no sé si es precisamente por las pelis de zombies que hemos visto, pero yo he salido de estos centros comerciales que tienen cines, a veces las pelis acaban a horas intempestivas y ya está todo cerrado, todas las tiendas han cerrado, pero los cines están abiertos, el centro comercial sigue abierto. Y sales del cine y no hay ni Dios. Y dices, tío, o sea, este es el momento... Para que te salgan zombies, pues como en el amanecer de los muertos. Y ni un coche. pero, caminando. Y... Pero te digo más, o sea, según por dónde subes al centro comercial donde trabajo, hay el típico cochecito de estos de niños que le metes un euro y se mueve. Y de repente que te grita, te vienes a dar una vuelta, o sea, tú te acojonas. O sea, en ese momento, como sea la primera vez, te acojonas porque dices, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando aquí? Te ves un día al muñeco de Saulo. Se iba a mover solo ahí. ¿Quieres jugar a un juego? Total, es tal cual. Ay, a nosotros nos ha pasado eso de salir del cine en verano, además. Sí, allí en Denia. En un centro comercial en el que ya de normal no hay mucha gente. Y a veces, si vas en plan, yo qué sé, en septiembre, ¿sabes? Porque te vas un fin de semana a la playa, a lo mejor estás en el cine tú solo en la sala, literal. O sea, tú solo. Y sales y no hay nadie. Y bajas al parque y no hay nadie. Y no hay nadie en ningún sitio, ¿sabes? Y dices, joder, me prefiero quedarme con los del cine y ayudarles a recoger y que salgamos todos por la misma puerta porque... En fin. Ay, qué miedo. Sí, sí, y estás sí, tan sí. a gusto ahí. Hola, que sí, que da sí, igual. Que sí. Bueno, el amanecer de los muertos casi todo es en el centro comercial y te sí. da para una peli enterita. Es muy americano eso. Se ha citado aquí Mallrats, no sé si habéis visto Mallrats de Kevin Smith, sí. Entiendo que sí. Que también es que es una cultura... Bueno, pues nada, me hizo gracia lo de las escaleras mecánicas, es que es como... Sí. Y a tiro de esto, Bella lo hace muy bien. En estos momentos, o sea, sí. le ves la cara y dices, hostia, es que parece que de verdad no ha visto una escalera en su vida, sí. las luces, no sé qué. Sí. Y el momento del fotomatón es muy gracioso porque, claro, vivimos sí. una cultura donde la gente de esa edad, lo del fotomatón es que lo ven absurdo. Si te puedes hacer un selfie cuando te dé la gana y posar, claro, claro. y no tienes que siempre te pilla a desmano. Muchas fotos, recuerdo además, fue en vuestra boda, Totelio. Que pusisteis un fotomatón y fue la sensación. Sí. Porque era como la sorpresa de haber. Ahora ya en todas las bodas hay. Ahora ya están todos. Vale. Pero sí. en aquella época yo creo que había menos. En esa época había menos. Y la gente... Y yo recuerdo estar dentro, o sea, en algún momento que a lo mejor estaba adentro y alguien gritaba: ¡Está la novia del fotomatón! Y de repente venía un mogollón de peñas, ¿sabes? A hacerse la foto conmigo. Conseguimos hacernos una. Sí, yo, sí, verdad. En plan, vamos a fotomatón ahora y de repente está la novia aquí. ¡Bum! 20 personas. Y lo primero que yo pensé cuando vi el fotomatón, pensé, el carrete tiene que estar caducado y efectivamente salen en blanco. O sea, porque claro, han pasado muchos años y eso ya no hace reacción. O sea, que de hecho, en el juego ni salen las fotos. Se hace la tía y luego no salen. Pues nada. Y en el juego tampoco juegan a la recreativa, se ha leído, ¿no? Como que sí, sí juegan. Lo que pasa, la diferencia aquí... Un momentito. Está... Vamos a hablar ahora de Mortal Kombat en un momento. Dice aquí Cyril Tegen, dice, el sentido último de este capítulo no es la historia de Ellie, sino contar el origen del libro de chistes malos. O sea, que se lo da, claro, es que aquí es donde vemos sí. de dónde lo ha sacado. El último regalo de la quinta maravilla del mall, del centro comercial. Qué bonito. La cita mola un montón, o sea, iba a decir, ¿he tenido citas mejores que esta? Pues igual, no lo sé, pero ha sido una gran cita esta, ¿eh? O sea, ha estado muy chula. Se la curró mazo la Rini, ¿eh? Y una preguntita, ¿en 2003 no había videojuegos mejores? O sea, quiero decir, entran en unos salones recreativos que parecen de los años 80, tío. Tote, sí. Dime algo. Sí, totalmente. Bueno, está el Daytona USA mítico, había un sí. Tetris por ahí, no sé qué más, sí. No he visto mucho más. Y el Mortal Kombat, que bueno, que igual sí era un pelín más, pero tampoco, porque yo no sé qué Mortal Kombat era ese. El tema es, en el juego no pudieron poner el Mortal Kombat porque no tenían los derechos. ¿Y qué hicieron? Una cosa, pues inventaron un juego, pero que no funcionaba, igual que el Fotomatón, no funcionaba. Y lo que hacía ella era... De hecho, tú ves en primer plano a Ellie, cierra los ojos y la otra le va narrando el juego. Entonces le dice, ahora le das adelante y tal, no sé qué, no sé, tú haces como un quick time event, ¿no? Le das a los botones. Pero ella se lo está imaginando. Entonces es una escena bastante bonita porque ella le está contando el juego, ella se lo está imaginando todo. No está viendo el videojuego en sí. Y aquí, pues bueno, te han puesto el Mortal Kombat, que es lo que querían poner en un principio en el juego, y aquí sí que han podido. Hombre, me saca un poco que se sepa todos los fatalities porque eran jodidísimos en el Mortal Kombat. O sea, uno de estos era Digo, ¿de dónde saco los trucos? Pero a ver, Riley está jugando 2 semanas en el centro comercial. O sea, es una pero es imposible, ¿verdad? Es imposible adivinarlos. O sea, es que tenías que tener el truco delante. A plan, ver, Tote, sí. Si te levantas. Lo único que tienes que hacer es jugar Mortal Kombat hasta que te duermes. Y hacer bombas. Ojo, eso también te deja la mano. Bueno, por aquí dice Reversnake, dice, en 2003 podrían haber metido un Virtua Tennis 2 o un Dance Dance Revolution. Nos dice también por aquí a ver, que me lo traiga para acá. Arimán Tempestas dice, la mítica del 2003 eran los House of the Dead con pistolas. Bueno, iría muy a juego, ¿no? Con lo que vemos. Pero bueno, sí, si al final es querer hacer lo que se quiso hacer en el juego y no se pudo, pues haya problemas. Es más una cuestión metanarrativa que una cosa lógica, ¿no? Porque, no sé, me parecen demasiado retros esos juegos para 2003. Aunque el Mortal Kombat 2 ese fuera del 94, copón, es que habían pasado ya 9 años. Joder, o sea, no sé. Además es que está todo lo viejo. O sea, no es una cosa que diga, no, es que tiene una máquina sí. antigua. Es que nada más que hay cosas viejas ahí. No puede ser, bueno, no puede ser. Igual era un sitio de arcade retro, especializado en arcades retros, yo qué sé. No, o sea, a mí me gusta que, además es muy de Eli, que le haga más ilusión los videojuegos que el carrusel pastel. Que el carrusel pastel está bien, pero mola más estar ahí dándole a la maquinita. Y eso me gusta. Que, por cierto, cuando se suben al tío vivo, me parece que suena una canción modificada, pero creo que es de The Cure, ¿puede ser? De Pink Floyd han dicho por aquí, me parece. Sí, sí, pero sí. Hay varias. No sé, creo si que han dicho de Pink Floyd. Sí, aquí en el chat, no sé. Yo creo que es The Cure, pero bueno, aquí nos dice. Sí, pero es que hay varios momentos en los que sale. Cuando entra al centro comercial también ponen una canción. Pero es de la de Take On Me. Just Like Heaven es la canción que suena. ¿De? De The Cure. Entonces está. Yo no tengo ni idea. Lo he leído, como comprenderéis, no tengo ni idea de nada. Aunque sale mucha música en este episodio. Que en la habitación Ellie tiene un póster de Mortal Kombat. Pues igual era. No sé por qué iba a ser fan, pero bueno, bien. Lo que sí a que ver. Tiene son pósters, que eso sí que sale en el juego mucho, de la luna, de planetas, porque le gusta mucho de hecho lo comenta en otro capítulo. Y de dinosaurios, que creo que son sus hobbies así más. Sí, el dinosaurio mola. Bueno, qué guay esto. Tío Hazard dice, el Capitán Kwon de Fedra lleva, se ve cuando deja las llaves encima de la mesa, un llavero con el logo de Naughty Dog, que son los que hicieron el juego de The Last of Us. No me he fijado yo en eso, no me he dado cuenta. Es una huella de un perro, vamos. ¿No? De sí, sí, sí, sí, sí. De un perro, pues será el Crash Bandicoot este, ¿no? Me imagino. No sé si es de ese o no, pero vamos, es una huella de... El Crash Bandicoot es la mascota, igual que otros tienen otra, vamos, mascota, pues eso. Bueno, a ver, más cositas por aquí que diga la gente, vamos a hacer un poco de caso al chat. Bueno, aquí al azar dice Machadox, si los DLC de los juegos mayormente son rellenos y es lo que hemos visto en este capítulo. Bueno, pero yo creo que sirve para entender un poquito mejor al personaje... A mí no me ha disgustado. También es verdad que quizá un episodio entero, cuando hay tan pocos... No sé, creo que hay... Luego a lo mejor vamos a matacaballo con otras cosas y bueno, Joip dice, es el Mortal Kombat 2 y se pone que es fan de la saga porque habrá visto las películas. Bueno, las películas habrá visto las dos primeras, aquellas asquerosas. Bueno, la primera de Mortal Kombat la primera a mí me hace gracia. Era curiosa. Dentro de que es mala, es una peli mala que mola, pero es mala. O sea, que no me vengan diciendo, es un película, te puede gustar mucho. No. A mí me gusta mucho, pero es una peli mala. A ver, cositas aquí que tengan. Oye, por cierto, están ellas en el. pasándoselo bien. Y vemos que se despierta el infectado. Y estás 20 minutos diciendo, a ver cuándo las ataca. A ver cuándo las ataca. Sí. A ver cuándo las ataca. A ver, cuando las ataca. Las ataca ya al final, cuando ya es imposible que esto dure más, ¿no? Y ni siquiera cuando parece que las está atacando, resulta que sí, porque luego ellas se enfadan y dicen, oye, que me voy. Y la otra, no te vayas. Y ahí hay un casi beso, que luego resulta que no. Entonces Ellie parece que se va, pero como escucha un grito lastimero, regresa. Y entendemos todos que entonces el infectado cabrón está atacando a la amiga. Y resulta que no, que es la tienda esta de Halloween donde de un juego, de una especie de, yo qué sé, de eso que es merchandising, sino que, yo qué sé, suena la voz de un espíritu que sale de una tumba, pero que es todo un juguete. Y tampoco ahí le ataca. No veas el infectado, ¿qué ha pasado con él? Se puso a jugar al Mortal Kombat ahora que estaba la máquina libre. ¿O qué? No sé, porque luego es ágil, o sea, luego es ágil el tío, corre. No parece que le haya costado como muchísimo. De todas formas, a mí parece un poco efectista ponerle en la tienda de muñecas. Que además, te digo una cosa, visto lo que acojona un centro comercial a oscuras y abandonado, y teniendo en cuenta el miedo que da un infectado, es que podría haber estado en una tienda de remolachas que habría dado igual. O sea, quiero decir, no es necesario añadirle más mejunje a todo esto. No era, no hacía falta, sí, miedo da. En los juegos está igual, la tienda. Sí, y porque hay un centro, porque hay una tienda de muñecas en un centro comercial, que eso es lo que hay que preguntarse. O sea, de muñecas creepies. Muñecas. Sí, o sea, es terrible. Estados Unidos. Anabel O'Fass. Mirad, ahí por ahí por Gran Vía hay una calle, no me acuerdo de la calle, pero que hay un pasillito, hay un pasillo que conecta una calle con otra, que está llena de tiendas y tal. Y hay una tienda de casas de muñecas, como la que tenéis vosotros ahí en vuestra. Pues justo detrás, por ahí, en la oscuridad esa que tenéis justo detrás, por ahí hay una casa de muñecas y tal, pero que también tienen muñecas de porcelana y demás. El otro día me pediste que cerrara la puerta. Sí. La casa. Es verdad. Lo tengo que contar. Estaba la casa de muñecas justo enfrente de mí. La casa es preciosa, no le hagáis ni caso. Sí, pero estaba la puerta abierta de la casa de muñecas, que tampoco... Entreabierta. Pues no me molaba. Y fue, ¿puedes cerrar la puerta de la casa? En fin. Y una vez puse un muñeco dentro. Después de las series estas de Netflix, ¿cómo se llamaban? Hill House. Y la segunda, que había una casa de muñecas y tal. Y dije, fue con la segunda. Puse un muñeco y le puse como cinta de carrocero en la cara, le pinté así como una cara así toda tétrica y la dejé ahí en la puertita. Qué mala. Y la gente se acojonaba, ¿eh? Dice, hostia. La gente se acojonaba y Elia no. Nuestra hija llegaba y decía, ¡ay, una muñeca! La cogía ahí. Oye, pero ¿a ti no te dan miedo las muñecas, Elia? Es que no tengo ninguna así a mano. Pero ¿no te dan miedo en general? No he pensado en ellas, no. Estos son los que tenemos. Pero eso, me refiero a las muñecas. A mí si me pones un muñeco tipo ventríloco de este tamaño así. Pero ventríloco, es que tienen esto partido, sí, y da muchas. Sentado ahí en el sofá, yo no duermo tranquilo. Da yuyu. Pero hombre, muñecos de esos no solemos tener en casa. No. Dicen por aquí que después de ver heridas abiertas, las casas de muñecas ya no se vuelven a ser lo mismo. Cierto, qué buena serie. No la he visto. Bueno, al final, obviamente, el zombi las ataca y las muerde a las dos, lo cual, bueno, pues ellas ya se ven, pues, de hecho se plantean incluso, ¿os imagináis que se hubieran pegado un tiro, así, en plan romántico, nos vamos juntas? Y uf, se va la pues cura. No habría serie, Antonio, así que ya, nada. Pero me refiero, o sea, imaginémonos el hecho de, qué desperdicio, imaginaos que hay más gente inmune por el mundo, pero que en lugar de morir por mordeduras y demás, o por el cordyceps, han muerto de disparo de bala, por canibalismo, atropello, inanición, apuñalamiento. Sí. Suicidio, como el del principio. Mira, yo sobre esto, porque, o sea, yo vi el episodio y luego preparando para el podcast hoy dije, pero ¿se ve cómo muere Riley? Y no se ve. Y volviéndola a ver, no se ve. Entonces estoy investigando y dice que nunca se llegó a grabar una escena en plan que en una escena igual salía muriéndose y se eliminó. No. Que ha dicho Bella Ramsey que nunca se llegó a rodar, que le parece mucho mejor así, dice que lo debatieron, pero que en cuanto llegó el guión nunca hubo ninguna escena de dos muriéndose, y a ella le parece mucho mejor así, que le parece muy poético, que dice que es, y es como que dice que es mucho más potente porque las cosas que no se ven te impactan más y queda tu imaginación, lo cual, pues eso, que la imaginación siempre es más potente que la vida real, ¿no? Que tú te imaginas cómo termina o cómo están los últimos momentos entre las dos. Y creo que es una decisión inteligente. Además, si no me equivoco, en un capítulo anterior, cuando ya le pega cuando dispara allí en Kansas al tío que deja parapléjico, ya dice que no es la primera vez que ha matado a alguien. O sea, yo en cuanto vi eso, pensé en que final. O sea, me da la sensación de que lo han querido hacer tal cual lo dices, pero que como que han dejado insinuado que fue ella quien mató a... No me voy a acordar nunca. Sí, Rayleigh. A Rayleigh. Y me parece que si no hacen mención más a eso, funcionaría mejor, porque tú puedes imaginar que ha sido así, pero si no te lo imaginas, no pasa nada. O sea, creo que tampoco no lo tienen que dar todo mascado y puedes intentar pensar tú como quieras. Bueno, lo preguntan aquí en el chat, lo pregunta el Churlo, y yo os lo pregunto. En el juego, ¿qué pasa con Rayleigh? Pues estaba intentando hacer memoria y es que no me acuerdo muy bien. No se cuenta tampoco. Yo creo que no se ve, ¿eh? Yo creo que no se ve tampoco. Creo que acaba similar. Es verdad que hay una persecución que yo la he echado de menos aquí. No de 50 zombies como en el juego, pero a lo mejor les podía haber perseguido un poco por el centro comercial, ¿sabes? Y que huyesen y que se escondiesen, que hubiese un poco más de tensión y que luego ya, pues bueno. Pero sí, en el juego pues huyen, les persiguen un montón de zombies infectados y... Y creo que recordar que pasa algo parecido, que no, al final se queda ahí fundido a negro y correcto. Lo que veo que desde el principio tiene una fijación Eli por apuñalar a los bichos estos en la cabeza. Es que le encanta ahí lo de apuñalar en la cabeza. ¡Zah! Ya le ha pillado ahí el tranquillo, o sea, entra ahí en la parte blanda de la sien, para adentro, hasta la empuñadura. Hay una cosa que no sale en el juego. O sea, cuando se termina esta escena, en el juego se vuelve a... O sea, vuelve al día actual cuando Ellie está cuidando a Joel. Y tampoco sale en el juego, y no hemos visto en la serie, cómo Ellie se une a las libélulas, a los Fireflies. Y eso no ha salido en el juego y no ha salido en la serie, y yo espero que alguna vez lo cuenten en la serie. ¿Cómo llegamos de esto al capítulo 1? A las luciérnagas, sí. Pero lo cuenta más o menos, ¿no? Un poco dice que la ven, la han mordido, que tal, y que la cogen y empiezan a hacerle pruebas, más o menos, ¿no? Pero en el juego no sale y en la serie no ha salido tampoco. Entonces ahí también como una posible escena de conexión. Además, repescarían a Marlene, que es un personaje que gustó mucho, la líder de las luciérnagas. Podrían un poco también explorar su historia. Igual para futuras temporadas. Yo creo que si la esperen ahí en el centro comercial a Rayleigh, pues encontrarán a Ellie. Y bueno, y Marlene automáticamente pues asociará que 2 más 2 son 4 y ya está. Y a partir de ahí empieza la historia de Ellie, donde acaba la. Bueno, pero tiene que darse cuenta que esta tía la han infectado y no se ha muerto, lo cual ya tiene también su historia. Porque a lo mejor fueron a por ella la semana o así. Hombre, vamos a ver, por mucho que esto no se cuenta y esto no lo tenemos que imaginar, pero en algún momento dado, pensándose que ella también va a morir, Ellie se dará cuenta de que su amiga se transforma y ella no. Puñalada en la cabeza. Yo prefiero que sea Ellie quien mate a su amiga, que no, yo qué sé, cualquier. Sí. Hay que matarla, además, quiero decir. Si no me equivoco, mencionan... Yo creo como... Perdona, Pablo, tío. Sí, que si no me equivoco, mencionan que era su última noche, por lo tanto, y al día siguiente van a ir los Fireflies con ella a buscarla. Sí, o sea, no va a pasar mucho tiempo hasta que los Fireflies entren en el centro comercial. Bueno, vale. Pues entonces mi historia era mejor. Ya está. Yo solamente digo eso. Bueno. Me resultó raro que el infectado. A ver, no sé. Es que le oyen llegar. Y Rayleigh dice: prepárate para correr. Pero no corren. ¿Por qué no corren? Y luego, además, es que tiene una pistola y dispara y no. Es que no acierta. Y digo, vale, o sea, Fedra, por lo visto, no les ha enseñado muy bien, está claro. Porque además, de hecho, Joel me dijo, me recordó Tote que Joel se lo dice. En plan, disparas como el te habrán enseñado. Pero Elia, ¿tú no has visto Sin Perdón? Disparar con una pistola es complicado, ¿eh? No he visto Sin Perdón. Perdóname. Bueno, hombre, el caso... No vayas a comparar, Javi, un revólver de finales del siglo XIX... con las pistolas de principios de los años 2000, por Dios. Yo ni idea, pero yo me acuerdo que en Sin Perdón te explicaban que matar a alguien con una pistola es jodísimo porque aunque esté al lado fallas, no sé por qué. No sé, pero el caso es que ni Fedra le ha enseñado muy bien a disparar, ni los Firefly le han enseñado bien. O sea, le han dado una pistola, le han dado un arma, pero por lo visto nadie le ha enseñado nada porque es como un Stone Trooper. No da. Y digo, joder, pero ¿por qué no corren? ¿Sabes? O sea, porque si ya le oyen venir y saben que es un infectado, es que lo saben porque no hay ninguna otra persona. Y si no es un infectado, pues es una persona, o sea, a lo mejor es un ser humano, pero lo más probable es que sea problemático, porque al final ahí todos son problemáticos. Humanos e infectados, todos te van a dar problemas. Entonces, lo que no sé es por qué no corren desde el principio, en lugar de quedarse ahí petrificadas, porque además te digo, yo me quedaría petrificada ahora, mañana, o sea, yo salgo a la calle y me encuentro un infectado y seguro que me quedo petrificada, pero es que ellas han nacido allí y se han metido, joder, se han metido en un centro comercial que yo no entro ni borracha, o sea, a mí me lleva una amiga a un sitio y me dice, mira, pasa esa puerta y a la izquierda, y le digo, mira, ¿sabes? Pasa tú, ¿sabes? ¿Qué clase de amiga eres? Entonces, me parece como que son muy valientes y muy hechas para adelante y que en principio saben dónde están y lo que puede pasar y luego... Pero bueno, Elia, vamos a ver, cuando ven al enemigo es cuando se echan a correr, y si ha venido alguien de Fedra, y si, o sea, puede que si te pones a correr no sea exactamente lo que te imaginas, es en plan, estate atenta por si pasa que hay que correr, que corramos, pero a lo mejor no hace falta correr. Y corren, llegan a correr, porque yo veo que se para a pegarle tiros. Y luego ya, o sea, quiero decir que sí, que luego corren, pero que es que el tío ya está ahí, o sea... Yo no sé por qué no le ganan. Sí, Israel se queda en el suelo inconsciente. Un poco de terreno, así, yo qué sé. No sé. También es verdad que tú oyes un ruido, pero a lo mejor te viene de ahí o te viene de allí. ¿Hacia dónde corres? ¿Tienes una salida? Pero si está ella ya apuntando. O sea, sí, es evidente que sabe ruido, de dónde viene, ¿no? No sé. Clint Eastwood pasándose el juego con un revólver del siglo XIX, seguramente. No sé, que me pareció curioso que digo, jope, están como un poco... También estaban poco bebidas, dicen por aquí que también estaban, tenían... Es verdad que habían bebido. El alcoholímetro ahí saltaba, ¿eh? Hombre, y esta gente además no bebe mucho alcohol, o sea, tiene que estar, deben estar mucho más borrachos de lo que están, de hecho. De hecho, ahora que lo pienso, o sea, son dos crías que se metieron borrachas en un centro comercial en una zona de infectados. O sea, es que poco les ha pasado, ¿sabes? De hecho, poco les ha pasado algo que les podía pasar. Los 50 zombies ya no me parecen tan exagerados. Nos dice por aquí Cine Desencadenado, el momento de más tensión del capítulo es cuando están bailando encima del mostrador de cristal. ¿Sabéis a qué me recordó esto? A cuando en Harry Potter, en la tienda de campaña esa perdidas en el Quinto Dios, se ponen Hermione y Harry a bailar, que se ve que no tienen ni zorra idea, que están ahí con una canción lamentable. No me gustó nada. Pues es igual, o sea, es gente que como no tienen discotecas ni nada, pues no tienen la costumbre de bailar y bailar... Joder, es entrañable, pero es patético también. Tiene bastante más ritmo esta, really, que Hermione y Harry. Es que lo de Hermione y Harry es para echarles de ahí, o sea, es lamentable. Dan vergüenza ajena. Aquí Ree al menos se mueve un poquito. No, tengo que defender. Simplemente que a mí también me recordó la escena. Además, incluso la música era del mismo rollo, empezaba a aparecer. Sí, sí. A ver, pues yo no estoy con la mila de Harry, me parece que era, o sea, lamentable, decadente, vergüenza ajena, recuerdos de Vietnam, horrible, y aquí me parece mono, y Rayleigh tiene cierto ritmo. Y Bella es una inútil, Ellie es una inútil, pero bueno, pues hace lo que puede, pero no sé, esto me hace gracia y lo otro me da lástima. Yo es que solo voy a pensar en los cristales, como ha dicho en el comentario, digo, es que se van a caer, se va a romper el cristal, se va a cortar, y verás tú. Yo pensaba en el cristal y en que con la máscara no se ve bien. Digo, como parezca ahora el zombie, no ver una mierda para correr, o sea... A mí lo que me ha hecho gracia, y lo comenta aquí Pixel, al final me acabo de acordar, dice, me gustaron las bombas tipo Terminator la primera, porque es verdad que ahí llega Kyle y enseña a Sarah Connor a hacer granadas con batido de fresa, con Choco Crispies y mierdas así, y tenían más o menos el mismo aspecto, ¿no? Y es como, todo vale para explotar vale cualquier cosa, joder. Y es igual, ¿no? O sea, aquí la tía haciendo un mogollón de granadas para cuando vengan los otros, o sea, pero el sistema de los luciérnagas de fichaje, pero vamos, es que ni Messi, tío, o sea, es que es acojonante esto, macho. De, oye, ¿te gusta Fedra? No, toma, una pipa. Pues toma, eso de entrada. ¿Sabes hacer granadas? No, tú hazlas. Si algo explotará. Y así, y es como, y ahora te vas al centro comercial y nos esperas. Ya iremos. A ver, tío, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué organización es esta? ¿Quién dirige esta mierda? Pues los mismos que dirigen Hogwarts, ya te lo digo. Los mismos. Castigado al bosque prohibido donde puede haber cosas chuncas. Venga, que tienes 11 años, madura de una vez. Yo iba a decir, yo esto no se lo he leído a nadie, esto se me ocurrió a mí viendo el capítulo, porque claro, yo barro para mi casa. Cuando he visto a Bella Ramsey con la cabeza de lobo, me he acordado de Robb Stark y me acuerdo de que Liara Mormont defiende a los Stark. Entonces, ¡madre cuando... mía! ¡Hola! ¡Hola! Hostia, aquí cada uno va a repasar su casa, ¿eh? Pero que no es tan fácil conectar a un personaje como Ellie con los Stark o con los lobos. Y yo he visto la cabeza de lobo y me he acordado de Robb Stark y que Liara Mormont luchó por un Stark y no hay más rey en el norte que solo uno y cuyo nombre es Stark. Yo me he acordado. Yo creo que es una máscara de hombre lobo porque está en una máscara... O sea, oye, escúchame, pues a lo mejor no era, pero me parece soberbia esa teoría. Pero también si hubiesen querido hacer algo así, que fuese una máscara de oso por lo menos... Te doy la razón, pero máscaras son más raras de ver. Hubiera molado que se hubiera llevado Eli la máscara de hombre lobo, se lo hubiera dado allá a Joel. Joel, ponte esto para jugar. Y una vez que se la pone, le dijera, bueno, ya está, quítatela. No, no me la quito. Este es el camino. Eso hubiera sido. En fin, que por cierto, sí. Mañana arranca sí. Ya, ¿eh? Sí. Mañana arranca el Mandaloriano. Vamos a ir avisando de lo que hacemos. Porque, bueno, hablamos del final. El final es que ella, como recuerda que al final acabó volviendo al centro comercial por su amiga, por decirlo de algún modo, y al final se acabaron besando, porque si no, no se hubieran besado nunca. Ella acaba volviendo. Ya ha perdido a su amiga, no quiere perder a Joel, y vuelve y le cose. No sé si le han desinfectado bien la herida, no sé si eso no. Está bien limpio, no sé también si tal, lo pensamos. Pero también lo pensamos. Se pone a coser como una loca y, en fin... Si luego hay que abrir, se abre, no pasa nada. Este mundo, todo va bien, todo es perfecto. Y nada, pues el caso es que nada, se supone que le curará. Y no le va a curar tan rápido, creo yo. A no ser que hayan cambiado mucho el juego, pero bueno, tan rápido no va a ir la cosa. Pero bueno, y nada, y ahí va a acabar el tema. Y lo decimos, para la semana que viene... Tenemos los Pascalodeon, lo estamos llamando así off the record, pero bueno, la próxima, en lugar de estar tanto tiempo con los episodios de The Last of Us, aunque el próximo de The Last of Us, el próximo episodio, va a ser la caña, ya os lo digo, he estado viendo el avance y conozco esa parte del juego y si no es la que más me marcó, una de las que más me marcó, creo que el próximo episodio toca una barbaridad y ya el último va a ser el copón de Dios, va a incendiar las redes sociales, ahí lo dejo. Pero The Mandalorian regresa y como... ¿Y por qué no? Pues este mismo equipo nos vamos a pasar a comentar cositas. Y nada, veremos qué pasa. Entonces estaremos el tiempo que haga falta con cada producto, según se merezca o no. Y ya iremos viendo. Empezaremos con The Last of Us y luego a lo mejor hacemos aquí un paroncete. Y luego hablamos de The Mandalorian un ratito. Y así pues tenemos el Pascalode o lo de Pascal, yo no sé cómo llamar eso. Lo de Pascal. Lo de Pascal o Pascalode o... ¡Mira! ¡Ay! ¡Uno ha acertado el nombre! Mandalode of Us. Mandalode of Us. Exactamente. De Mandaloder of Us era lo que habíamos de estado hablando. Pero al final quiero dividir las dos cosas. En plan, primero una cosa y luego la otra. Aprovechando la misma transmisión, sí, haremos un punto y aparte. Y tendremos una sintonía para cambiar de un programa a otro. ¡Presión! De alguna manera. Paco, ¿tú querías dormir esta semana? Ya he decidido que ya dormiré cuando muera. Es que ya no te lo ha pedido en privado y por favor, ya te ha expuesto. Te ha metido el marrón ahí en público. Ya directamente hace el de Mandalorian y pasa de lo de Ozas, que ya no llega. Ya para la temporada 2 de lo de Ozas. Los sofás de Pascal, dice aquí. Los sofás. De Mandalorian, Paco. Madre mía. Eso está guay. Tiene que haber alguna coña como con Pascal como padre del año o algo así, no sé cómo. Lo han dicho por ahí, dicen sí. Que es el padre del año. Pero con algo con Lode a la vez, o sea, hay que buscar un juego de palabras que a mí no se me ha ocurrido, la verdad. Pascaloder, es eso. Aquí hay mucha gente, a alguien se le ocurrirá. No te preocupes. Bueno. Que yo no sé si tenemos algo más que decir o no. Yo ya lo he dado esto por concluido. Ahora ya los estamos. Los chistes. Sí, ay, va, es verdad, no me lo había preparado. Pues hay gente que ya ha mandado por aquí. Sí. Ah, vale. Ah, sí. El de Pinocho. El de Pinocho, sí. Ojo, tiene... ojo, cuidado. Ojo. ¿Es que no censuran o qué? No, que es Pero eso, o sea, está en el nivel. Pero eso está en el canal este de chat del WhatsApp o dónde. Sí. O sea, no, uno lo han mandado aquí mismo, pero sí, si te metes en el de WhatsApp, Kurz ha mandado. Aquí es que no, es que en el chat no me, pero no lo he leído, se me ha pasado desapercibido, pero bueno, ya, cuéntalo no tú, Elia, si lo encuentras. Bueno, que no lo vuelvo a poner. Hombre, aquí hay, por ejemplo, uno que dice: soy feminista, me libré del yugo opresor patriarcal, por eso elegí llevar el apellido de mi madre. O sea, el de tu abuelo. Nos van a funar por estas cosas. Lo que tú digas, pero el chiste es buenísimo. Sí, sí. Hay algunas cosas que si no se ve la imagen no tiene mucho sentido, por eso no puedo... Joder, vamos a despedir a nuestro chistoso. Es que grupo ha mandado muchos del Capitán América, y si no ves esa parte, pues no. Venga, bueno, mira, ha vuelto a mandar el chiste de Pinocho. Lo han mandado, sí, a mandar. Xavi 84. ¿Chiste de Pinocho? Xavi 84. ¿Sabéis que Pinocho es portugués? Sí, sí, de Madeira. Joder. Bien, Xavi 84. Dice Bans 33, dice: hola, ¿está Conchita? No, estoy con Tarzán. Joder. Madre mía. Ay, Dios mío. Ciertamente muy malos, ¿eh? Tienen mérito que sean tan malos. Bastante, bastante terribles. Bueno, vamos con algunos del Capitán América. Ya sabéis cómo funciona Capitán América en el ascensor. Y al loro, ¿eh? Una vez había un botón feminista. ¿Y qué pasó? Lo oprimieron. ¿Dónde cuelga Superman su capa? ¿Dónde? En Superchero. Joder, lo de los otakus es más viejo que ni sé. Hay que orar en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés el diablo es débil. ¿Sabes? Voy a tatuarme tres tristes trigues comiendo trigo. ¿En dónde te lo vas a tatuar? En un trigal. ¡Ay, se me ha ido! No sé si esto va a ser bueno, que se me haya ido. A ver, y el último... Es que esto, estamos... Vaya espectáculo. Sí, sí, sí. Un león se comió un jabón. ¿Y qué? Y ahora es puma. Si lo ves escrito, mola más. Y si ves a Chris Evans y todo eso, pues acaba haciendo más gracia que verme a mí. Pero bueno, es el nivel... Y aquí la gente se está animando. Yo no sé si esto es bueno o malo. O sea, no sé si deberíamos seguir incentivando estas cosas o no. Porque estoy leyendo aquí algunos por encima mientras estoy hablando y no sé. Oye, ¿por qué no nos los mandáis a orbitaendor@gmail.com y nos mandáis una tanda buena, buena de chistes? No fastidies, no hagas eso, estás abriendo la caja de Pandora. Os desafío a todos a que en orbitaendor@gmail.com nos mandéis una batería de chistes y luego yo seleccionaré los que sean mejores y los leeré en los próximos de Lode o Fast, porque los de Mandalorian no tiene sentido. Así que nada, aprovechad que queda poquito. Hay poquito ya que decir. Y El de Cliff Wee me gusta. Doctor, últimamente me encuentro más gordo y feo. ¿Qué tengo? Mucha razón. Mucha razón. Me he reído mucho. Lozar dice: doctor, ¿es grave? ¿Qué doctor? Soy San Pedro. Ay. Ay, el de Holden lo he escuchado en una serie, en una película hace bien poquito. Esto de ¿qué le dice un jardinero a otro? Seamos felices mientras podamos. Entonces, ¿cuál es el cómo de un jardinero tener una hija que se llama Margarita y que su novio le deje plantado? No. Oye, y el último ya acabamos, ¿vale? Ya fuera chistes, vamos a acabar con el de Theo Hazard, que dice: ¿por qué estás tan delgado? Porque no discuto de nada con nadie. Pero, joder, ¿no será por eso? Pues no será. Nada, niños, la próxima semana a ver cómo nos administramos los tiempos. Yo quiero que siga durando más o menos, bueno, en torno a 90 minutos, entonces 45 y 45, siempre y cuando el episodio de The Mandalorian esté al nivel. Pero el episodio de The Last of Us de la semana que viene yo preveo que va a ser copón bendito. Ahí lo dejo. Así que más vale que la otra faceta de Pascal pues esté en la línea. Y sin más, muchísimas gracias a los 300 y picos personajes que nos han estado viendo en directo casi desde el principio y hasta el final, que tiene huevos haber estado aquí hasta el final así. Y nada, pues muchas gracias. La verdad es que ya me voy quedando con vuestros nicks y tal y no sé si eso es bueno. Y nada, Elia Miriel, gracias. Gracias a vosotros. Toti Ojeda, gracias. Muchas gracias. Paco Garrido, vaya regate, ¿eh? Esto no te lo esperabas. Paco Garrido, gracias. Un placer. Tienes trabajo. Y Javi Marcos, adiós. Adiós. Venga, finalizando transmisión ya. Sabor.